Estás Uno. escuchando la transmisión especial entre ternura y rabia radical contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres en medios libres. Muy bien, ahí teníamos la colaboración de nuestras compañeras de Colombia. Muchísimas gracias a Diana y a Stephanie, que pues nos han mandado la colaboración, y la Diana se ha conectado, se ha dado un tiempito para un poco contarnos cómo es la situación allá en Colombia. Muchísimas gracias, compañeras, muchísimas gracias por ser parte de este tejido y también por amplificar sus voces a través de la fuga radial. Y siguiendo la vértebra de la cordillera de los Andes, vamos bajándonos al sur, bien al sur, para seguir con el aporte de nuestras personas favoritas antichilenas del colectivo La Venganza de la Medusa y su colaboración y su aporte para esta fuga radial que se llama Nos Cagamos en el 8M. Este colectivo de La Venganza de la Medusa y el trabajo está en las voces de Paula B, Diana No, Luisa Toledo, en la musicalización de los textos de Diana No y músicas Transmutar y La Bau, palabras de Mónica Cabellera, Presas Anarquistas, con colaboración de Romix. Nos vamos. 8 de marzo del 2023. El gobierno progre a cargo de Gabriel Boric junto a la primera dama feminista, Irina Caramanos, convocan a un 8M que conmemora la matanza bajo condiciones de explotación a las mujeres y las invita a organizarse en una lucha por la igualdad. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a esta fiesta ciudadana con pinta de marcha, donde en 6 horas se intenta y se consigue borrar cualquier indicio de boicot, sedición, sabotaje o rebeldía. Donde en 6 horas se boronea la memoria, se instala un eslogan más parecido a una campaña publicitaria. Que alguna marca del replay se encargará de hegemonizar en sus mensajes. Poleras por pagar en cómodas cuotas a precio contado para ese día estar con el mejor outfit. Frases como no es no, no pasarán, o el futuro es feminista constituyen el imaginario para salir empoderadas. Palabra que piensa al ofrecer el mercado e instalarlo como oferta. Salir a las calles, hacer de un día negro una fiesta multicolor donde, entre los machos del partido, el gobierno, los funados y los sapos dan un desfile muy propio de este modelo de bastante y su ficción de libertad. Sabemos quiénes nos cagamos en este 8M. Año 1857, Nueva York, Estados Unidos. Textileras salían a las calles para reclamar mejores condiciones laborales en plena revolución industrial. 200 mujeres fueron asesinadas por la policía a través del uso indiscriminado de la fuerza represiva. ¿Qué es la obrera? La obrera es una máquina de carne cuyo sistema reproductor ha sido transformado en productor. La obrera, o sea, el caballo hembra, desempeña, haciéndosela un honor, dos importantes papeles. Es artefacto sexo sensual y es bestia de carga o máquina industrial. ¿Quieres saber mejor qué es la obrera? Rosa Rubí, La Tromba, Santiago de Chile, 1898. Año 1908, Nueva York. 129 mujeres trabajadoras textileras en huelga fueron quemadas en la fábrica Cotton por su empleador. 25 de marzo de 1911, Nueva York. Fallecen un total de 146 personas. 123 de ellas son mujeres de entre los 14 y 48 años de edad. Fallecieron quemadas en la fábrica textilera. Paradójicamente, los únicos sobrevivientes es el patrón y su hijo que arrancaron por la única salida de emergencia que nadie más conocía. Paralelamente a estas vejatorias experiencias de los Estados Unidos, la brutalidad de la explotación patronal en este fondo llamado Chile, y en complicidad con el Estado y sus instituciones como las Fuerzas Armadas o la justicia a su servicio, está graficada trágicamente en las grandes matanzas obreras que se provocaron por esos años. Entre 1903 y 1907, la patronal chilena responde que no habrá concesiones, ni siquiera toleran la posibilidad de la huelga. El ejército, la policía y la formación de guardias blancas, jóvenes de la burguesía encargados de resguardar los intereses capitalistas, se encargarán de la represión, dejando un total de más de 400 muertos. Frente a esta ola cruel de abusos y desmedro, se levanta en el puño de una joven Carmela Geria de 19 años y un grupo de mujeres, el primer periódico feminista. Y digamos también a tanto luchador del mejoramiento social e intelectual del pueblo, que toda la libertad que anhelan será siempre un fantasma, mientras la mitad del género humano viva en humillante esclavitud. Carmela Geria, 1907. Esperar es una palabra que cansa mis hombros, desarma mi postura, crea tormenta y a la vez las espanta. No poseas costuras internas, has perdido tu brillo. No nos escuchan. Luego de reiterar y reiterar y reiterar que ya es suficiente. Para continuar, fue en 1975 cuando la ONU proclamó esta fecha como la oficial, cooptando la matanza que en Estados Unidos, cuando las mujeres lucharon por mejorar sus condiciones de explotación, donde en 70 años fueron más de 400 mujeres asesinadas. La mismísima ONU, que por esos días recibía activos de Rockefeller, uno de los dueños del mundo. Una ONU que hizo vista gorda a toda Latinoamérica. Mientras acá sufríamos violencia sexual venida de cuarteles militares, en una sanguinaria dictadura militar. ¿Dónde estaba la ONU cuando las mujeres chilenas en el año 75 las torturaban con los peores vejámenes sexuales? Yo soy la madre de tres muchachos que tomaron las armas para defender la libertad en este país. Yo, eminentemente, compañero, pienso que si estamos metidos en una cosa como la que estamos metidos luchando contra lo que estamos luchando, yo soy partidaria de la violencia. Absolutamente partidaria de la violencia. Si no, nos van a sacar la cresta otra vez y nos van a matar otra vez y nos van a encerrar otra vez y nos van a desobedecer otra vez. ¿Por qué se nos exige que seamos pacíficos hasta la muerte? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no podemos usar la violencia contra ellos? ¿Por qué no podemos hacerlo? Si tenemos al pueblo mapuche como ancestro, no somos, nuestros ancestros no son los cobardes españoles, son el pueblo mapuche que hizo retroceder a los cobardes españoles. ¡A punta de lanza! Esa soy yo, compañeros. Si quieren todavía regalarme el pañuelo, aquí está. Pero no me pidan que sea pacífica. Nunca lo seré. Nunca lo seré mientras esté delante de este monstruo. Revisemos nuestros cuerpos, nuestras historias. ¿Cuántas normas caben en él procurando alejarnos permanentemente de la posibilidad de estallido y desplazamiento que para el sistema se traduce en violencia? Si me piropeas te escupo, si te acercas te pego, si me tocas te mato. Nadie sabe cuánto pueden nuestros cuerpos, que sean los otros los que tengan miedo. Comunicado 8 de marzo. La expectación por las nuevas políticas públicas y las reformas de los temas de género ha levantado una esperanza en una parte de grupos e individualidades feministas, disidentes sexuales y en prácticamente en todos los sectores chupabanderas socialdemócratas. las esperas y las esperanzas lamentablemente quedarán solo en eso, porque el heteropatriarcado no se terminará con ninguna reforma legal o con las ayudas sociales. Lamentablemente el heteropatriarcado es parte del sistema económico, social y cultural que nos domina. Está en todas partes. Hoy el poder se viste a la moda, toma atuendos feministas y de disidencias sexuales. ¿Y por qué no lo haría? Si todos tienen cabida en la fiesta democrática, todos pueden ser representados en las instituciones. Todos podemos tener los mismos derechos constitucionales. Los poderosos pueden tomar esto u otros ropajes con tal de perpetuarse en el poder, como de la misma manera pueden levantar diversas iniciativas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y las disidencias. Pero el ejercicio de poder, por tanto, la dominación estatal, no terminará. Los cambios en la forma en el cómo los poderosos humanizan el sometimiento o crean un aparato represor más blando o proclaman leyes más inclusivas no debiera ser parte de las luchas de quienes quieren realmente la destrucción radical en todas las formas de opresión. Para que algo cambie radicalmente, todes, todas y todos tenemos que actuar sin delegados, ni intermediarios, ni esperas. La destrucción del Estado es parte de la lucha contra el patriarcado, acción directa anarquista en contra del machismo. Que todas las instituciones ardan hasta sus cimientos. Fragmento de palabras de Mónica Caballero Sepúlveda, presa anarquista secuestrada por el Estado chileno. El año prestando apaño para las presas, las locas, las cojurras, las putas, las migrantes, las que están en situación de calle, las que reciben violencias. Aguante para las lesbianas que por amor a otras mujeres trabajamos todo el año en ir al apaño por las cuerpas gestantes que no quieren parir, porque nos cagamos en la ley y sus tres causales. Aguante para las mujeres que hoy no tienen pega y que no han tenido nunca como para hacer una huelga. Aguante para las mujeres campesinas que no pueden parar ni un día, para la vendedora ambulante que hoy andará con agüita helada, con pilsen, con la pañoleta o la chapita, para llegar y parar la olla, o para la nana que estará cuidando los hijos de varias que andarán con discursos hegemonizantes y con gran elocuencia ciudadana, como aquella que alguna vez pidió ayuda a los papos cuando prendió la cosa. Aguante los feminismos autónomos que saben y sienten que ninguna herramienta del amo cambiará la casa del amo. 8M es la fecha que se instala el poder para hacer su gato pardo. ¿Acaso no les causa sospecha que una fecha instalada por el poder no tiene algún fin creado? ¿Un imaginario pacífico de lucha pasiva, donde el empoderamiento, el triunfo y el éxito son anzuelos? ¿Instala la igualdad como un horizonte y fija al hombre una fantástica cúspide? Y nosotras tratando de alcanzarla, deposita una nauseabunda esperanza de cambios en manos de los mismos patrones que ayer prendían fuego o mandaban a sus policías para el castigo represor. Que se sepa entre medio de tanto progresismo que el feminismo de este territorio usurpado por el Estado de Chile no nació en las urnas ni en el MEN. Reivindicamos la genealogía de mujeres rebeldes tejiendo rebeldías, con las ganas y el corazón como bomba luchando por una liberación total. Habemos aún algunas que nos salimos de los oficialismos para tomar lugar ahí, en el afuera, para acabar con este modelo reproductor de miserias. Ventisca tormenta de sangre, conjuro maligno que busca el desarme. Panfleto, propaganda, canción, explosiones, que la irsa detone la cana y sus concesiones. Con giles fascistas no habrán excepciones, contigo tampoco. Si la transfobia está en tus opciones y si comes carne harás que decepciones. Pa' vos todo es juego, malditas traiciones. Pa' el chongo veneno hacemos pociones. Kevin Garrido y volvió a la tierra. Hermana, enoja de esta una guerra. Así que venganza por asesinadas y ocultadas. Como como Dorito, como Nicolo, tanta mapuche, somos huichafes que surcan el agua o brotan de la huerta. Crecen en plantas que nutren ideas, así que cuidarles es nuestra tarea, así que quererlas es nuestra tarea. Seguimos odiosas buscando pelea contra los ratis, los pacos, quien sea, hasta contigo si tú lo deseas. Excusas nos faltan, rabia nos sobra, que vuelvan las plantas de entre las sombras, que vuelvan las muertas de entre las sombras, que vuelva mi amiga de entre las sombras, que vuelva las cabras de entre las sombras, que vuelva la mapu de entre las sombras. Fuga radial, con ternura y rabia radical. En este especial 8M, nos juntamos nuevamente para expandir nuestras voces contra las hegemonías mediáticas, fascistas, ecocidas y patriarcales que imponen narrativas afines a los intereses políticos y económicos de grupos de poder. Tomamos la palabra en esta acción cooperativa desde la comunicación autónoma, porque ante el odio y la violencia, ternura radical y rabia feminista. El miedo no nos paraliza. Hoy, 9 de marzo, tomaremos las ondas radiales para amplificar los relatos de mujeres que se organizan, salen a las calles y denuncian desde la violencia estatal hasta la que se reproduce en sus espacios políticos y afectivos. Vamos a hacer retumbar la potencia de las mujeres en lucha. Escucharemos los preparativos y las movilizaciones que se dieron por el 8M en distintos territorios. Mujeres libres en medios libres. Manténlos libres. Bueno, continuando con la transmisión, queremos mandar un gran saludo y un abrazo para nuestras compitas que están en Chile, para Diana y Paola, que nos han mandado un material súper increíble, llena de fuego.